A cup. A cup. A cup. A cup. A cup. All cup. A cup. A cup. A cup. A capul copa pastats a capul copa capul copa cap a cap a cap a cap a cap a cap a cap a capul copa capul copa capul copa pastats a capul copa capul copa cap a cap a cap a cap toda la toda la toda la poli toda la poli toda la poli toda la policía toda la policía toda la policía toda la policía pasa capa capa capa capa bailout carne salata polígono donada con mar de poverty rescate super pipil epic opac opac epic super pervertir panóptico cocaínica subóptima y speed panóptico cocaínica subóptima y speed Crash Blanda, Los Bursátil, TV, El Capital. De conocer, desconocer, despedazar, de darse, despedirse, conceder, de darse a los pedazos, trozos, tantos por sobre el banco frágil, fugada, trafiquerio, histeria y la castigo, desarrollo hormonal, humana y heredad de ahí, ahí. Ginet, ginet, tultin, ginet, tultin, ginet, ginet, ginet, ginet, tultin, ginet, tultin, ginet, ginet, ginet, ginet, último reino, joyería, último reino, vatios de aquiluna, velucro lumínico nocturna, contrallama del amor volatinea. ¿Lo habéis visto? ¿Habéis visto el pájaro? Vatios de aquilun, ave, lucro lumínico, nocturna, contrallama del amor, volatinea. Ro, ro, ro, ro, Roma orden, ro, ro, ro, Roma orden, ro, ro, ro, Roma orden, ro, amor ordena, ro, amor ordena, ro, ro, ro, Roma orden, ro, ro, ro, Roma orden, ro, amor ordena, ro, amor ordena, ro, amor ordena, Roma mayoreo. Mucho trabajo, poquito dinero. Mucho trabajo, poquito dinero. Mucho trabajo, poquito dinero. Poquita de trabajo. Alta de desempleo, negociado, necrofilia, tiempo, historia, operación cegada, la química, la plástica, el petróleo, la química, la plástica, el petróleo, la verdad prístina, redada, porno policía, policía, policía, psiquiátrica, psiquiátrica, rosada, química, oblura, oblivio, oblivio, oblivio, oblivio, oblivio, oblivio, oblivio, oblivio, oblivio, oblivio, oblivio, oblivio, oblivio, minutaje, minutaje, minutaje, minutaje, mira no es cara, cara, cara, cara, cara, cara, cara, cara, cara, cara, cara, cara, cara, cara, cara, cara, cara, cara, cara, cara, cara, cara, la X, la X, la Y, la Z, la A, la B, avalorio rojo, ojo, o, antelina verde azul, anillo ambulantaje, quiño azul, broche esmaltado, cambio, acrílicos, negros en acrílicos, blancos en negros, en negros, en negros, en dorados, dos bocas, cambio, arete en cabo de asa, brazalete, barro abotonado, invitación a cuentas, corto collar, cierres y terminal, Dijes, colgantes, pasamanos, rombo rosa, descorchar, corchetería, diaporama del oro, bisutería casual, del reina disuel, del reina disuel, del reina disuelta en el cristal, esféricas de M, de M, de MA, de MA, de R, y R, de AM, de ADB, de existir, de fantasía. Garganta, lentejuela, nuez de Adán, mordida, voz, orgasmo, gastamiento, hilo rebobinado y rebobinamiento, flor trufa, flor platino, flor mentira, flor retal, retalle de ciudad, retalle de mañana, intimidad, imitación de jaspe, joyas de por traer, de por decir un poco, menudeo, diorama del amor, de aquí a aquí, ciudad del pormenor, mercadería, nimiedad, poca de miedo, alado, ajustable, perdería, pedrería, perdería, pedrería por detrás, perlas, pulseras, diamantes, fake, plata de ley, la ley, el terciopel, el redondel, o un niño, una niña, un niño, una niña, un nido de aniños, de aniñas, de aniños, de aniñas, de aniños, o un anidamiento, o enondeamiento, o enoteamiento, vidrio, color, vaso de vidrio, líquido X, Y, Z.